Gonzalo Márquez, que está del otro lado. Gonza, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Todo tranquilo, por suerte. ¿Qué se sabe? Así te lo digo. ¿Qué se sabe? No, bueno, nada. Nosotros, a ver, nos bajó la información el coordinador del club, bueno, que habló con Beto, habló con Daniel Roncoli, explicándole los posibles formatos que se iban a presentar, que bueno, que después, dicho sea de paso, se presentaron, se votaron, que llevaron los dos proyectos que ya todos conocen a lo elevaron al comité ejecutivo, y ahora estamos a la espera de que el comité ejecutivo resuelva por uno de los dos proyectos o, en su defecto, por un proyecto único que presente el comité ejecutivo para nuestra categoría, que también eso es una de las variantes que puede llegar a tener esta decisión final. ¿Te quedás con uno de los dos vos o te da lo mismo? No, a mí, a ver, obviamente que en la interna lo que yo quiero es ascender con el club. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Contra quién? Como sea, el objetivo que nosotros tenemos como grupo, como plantel y como cuerpo técnico es que el club ascienda. Y después, desde ahí para adelante o para el costado o para abajo, ya no pasa por nosotros. Obviamente que todo lo que es las informaciones que uno puede leer o escuchar quedan un poquito en vano, porque son todas especulaciones periodísticas o rumores. La realidad es que el comité ejecutivo todavía no decretó nada con nuestra categoría, que es lo que a mí me importa y me interesa, y nosotros nos estamos entrenando porque sabemos que el 21 de noviembre es la fecha tentativa para arrancar a jugar la primera serie, y tenemos que afrontarlo de la mejor manera, nos toque con quien nos toque o el formato que nos hagan jugar, y creo que vamos en busca de eso, y la verdad que estamos muy contentos con la preparación que estamos teniendo. Es cierto, yo me agarro fielmente a lo que decís, de que son todos rumores, de que hasta que no le pongan el sello oficial, y hasta incluso cuando le pongan el sello oficial hay que dudar, porque se le puso el sello oficial a que vuelve el fútbol en septiembre, y mirá, todavía no arrancó en noviembre, así que también hay que dudar, pero ahora quiero ver si quizás concordás un poquito con lo que hablábamos cuando tenemos la posibilidad con Quique, del hecho de decir: Cañuelas, jugando la final directa con Deportivo Merlo, que parece ser el proyecto que prospera de mejor manera, le quitan esa tercera posibilidad que es jugar el torneo, que se la da, de alguna manera, el cuadrangular. Sí, obviamente, eso está clarísimo, el proyecto eso no miente. O sea, vos en un proyecto tenés dos posibilidades y en el otro proyecto tenés tres. Eso está clarísimo. Ahora, dicho sea de paso, los proyectos presentados o elevados al comité ejecutivo no van de la mano pura y exclusivamente a que, porque fue el más votado a la final, el comité ejecutivo diga que sí. Puede decir que sí, pero también puede haber muchas modificaciones con respecto a ese, con respecto al otro proyecto, o con respecto, tiran los dos proyectos a la basura y dicen: el proyecto que se juega es este que yo te presento, y el comité ejecutivo es el que tiene la potestad final en este caso. Sí, y ni que hablemos ya esto como futbolero y amante del mundo de ascenso, lo que sería, Gonza, si cada categoría se define de distinta manera. Sí, a ver, yo desde el lado hincha del fútbol y específicamente del ascenso, que es lo que a mí me apasiona, digo, hay circunstancias que tienen que ser mucho más fáciles para el terrestre, para nosotros. Sí, escúchame, un monstruo. Vos ganaste un campeonato, vos vas primero, vos salís en la general. Bueno, hagan una cosa, tiren la moneda y el que gana la moneda sale campeón, asciende, y el otro se va al descenso, el otro va a jugar el clásico contra Uribe. Algo más normal para nosotros, y para el terrenal, para que no esté, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy preparado para leer el artículo, no, yo soy futbolero, a mí me gusta que entre la pelota, si no entró, pegó en el palo, salió, fue el córner, penal, ganó, perdió, tirate la moneda, fuiste al penal, le alargue, chao, listo. Es lo que a mí me pasa como futbolero. Ahora, también yo no puedo dejar de lado que esto hoy hay muchos intereses de por medio, en donde yo creo que la primera división C no es el que lo mueve, y todo lleva un periodo, todo lleva un montón de circunstancias post-AFA, hasta que llega la AFA, previo a AFA, es todo un tema, pero a mí la verdad que eso no, digo, vamos a hacerlo para nosotros los terrenales, los que los sábados al mediodía nos desesperábamos para ir a la cancha a ver nuestro equipo, nada, el ascenso tiene otras cosas, no es tan complejo, pero bueno, el fútbol está así, la vida está así, y esperemos a ver qué resolución se toma para que todos los que nos gusta el fútbol y nos apasiona podamos disfrutar de ver 22 tipos corriendo atrás de una pelota y quedarnos a patada, que eso es lo que uno lo llena de alegría. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, bien, bien, gracias a Dios. Me alegro. Dentro de este proyecto que parece ser el que por lo menos se ha votado en un primer término, después se tendrá que aprobar, como hablabas con Manu, pero ¿qué es lo que más injusto te parece dentro de lo que incluye este proyecto en el cual habría una final entre Merlo y Cañuelas? Para nosotros, hablo siendo parte, la posibilidad de jugar tres opciones en vez de dos. Eso me parece insólito. Sí. Porque ganamos el torneo. Lo demás, no importa a mí contra quién, que yo... Tendrían que determinarlo los demás equipos, Martín, me explico lo que digo, ¿no? O sea, sí, no, obviamente. A mí lo que, a ver, a Cañuela Fútbol Club lo que nos perjudica es que nosotros teníamos tres chances y ahora vamos a tener dos, con ese proyecto. Si se vota, nosotros teníamos el torneo clausura, la final y el reducido. Y ahora tenemos la final y el reducido. En ese proyecto sí es el que termina dándole forma el comité ejecutivo. Entonces eso me parece un poco injusto porque si vos... cosa que yo entiendo y creo que los campeonatos, los partidos, los ascensos, todo lo que sea se gana dentro de una cancha, porque esta es la esencia del fútbol, porque a mí que yo tuve la posibilidad, siendo Cañuela, de salir campeón, no me valorás eso. Sí, sí. Ahora, se entiende perfecta tu postura, Gonzalo, y uno viéndolo desde afuera, no solo hace esa reflexión de lo injusto para Cañuelas, sino también de alguna manera el beneficio o el privilegio a un equipo como Merlo, que quizás no merece o no se ha ganado lo mismo que Cañuelas, no ha tenido que hacer lo mismo que Cañuelas para llegar a esa final. Entiendo que tu postura es, obviamente, la de estar del lado de Cañuelas, pero también a la hora de buscar los méritos, Cañuelas se ve claramente perjudicado si es que esto se termina aprobando. Claro, pero a ver, repito, Martín, la idea, yo lo que digo es... Lo perjudicado nuestro es que no jugamos tres opciones y jugamos dos. Ahora, que Merlo puede ser beneficiado en esto, ahí podemos estar de acuerdo, sí. A Merlo es beneficiado, pero no por ser beneficiado Merlo es perjudicado a Cañuela. O sea, jugar la final con Merlo, jugarla con la Ferrero, jugarla con quién, bueno, eso será un beneficio de algunos de los clubes, pero a nosotros no nos perjudicaría. Si nos perjudica no jugar tres opciones en cambio de dos. Eso sí, claramente el perjudicado es Cañuela, pero después contra quién jugamos la final o quién se lo gana, bueno, eso ya es beneficio del otro equipo, que a nosotros no nos perjudicaría nada, pues si nosotros tuviésemos las tres opciones y las tres opciones nos dicen jugar la final contra Merlo, bueno, Merlo será beneficiado, pero Cañuela no es perjudicado en con respecto a eso. No sé si me explico bien lo que digo. Sí, sí, se entiende perfecto, Gonzalo. Sí, Gonzalo, me parece que hay una línea muy delgada. Hablando de la otra posibilidad, que es la del cuadrangular, siempre encontramos un equipo que se vea beneficiado y de modo inesperado. Si hablamos de la final, Deportivo Merlo, quedaban todavía 10 fechas por jugar, y que tenga la posibilidad de ir a una final directa, bueno, uno lo ve bastante extraño, así como el medio del cuadrangular, y lo hablábamos la otra vez con Campuza, con Quique, uno dice, Doc Sud entra con la posibilidad de jugar una final y Doc Sud tiene el simple mérito de quedar segundo en la tabla general, y estar segundo en la tabla general en el formato formal del torneo no implicaba nada, no es que le daba la posibilidad de jugar una final, ni mucho menos, entraba en el reducido con ventaja deportiva y nada más, pero listo, y sin embargo forma este cuadrangular, donde entra, donde juega, y si lo gana tiene la posibilidad de jugar una final con Cañuela. Me parece que siempre tenemos el perjudicado y aquel que sale beneficiado, ¿no? Sí, comparto. A ver, yo por eso digo, nosotros lo que lo perjudica a nosotros es jugar dos o tres opciones, eso está clarísimo. Después, a ver, la tabla general, ni la Farré tampoco, tiene que estar participar de ganar un reducido con una final, claro. Y Merlo tampoco, si vamos a lo inicial, porque hasta la general lo único que determinaba era el descenso, que vos lo anulaste, como la Asociación del Fútbol Argentino anuló, y la otra parte era la localía con respecto al reducido, o sea, ahí sacaban los equipos reducidos y la localía, que era la ventaja que tenía desde lo deportivo. Ahora, o sea, eso tampoco tenía validez, porque ahora ¿qué reducido vas a hacer vos ahora si no vas a jugar un reducido? Toda la general no existiría más, porque no está el descenso y no está el reducido como lo estás planteando. No sé si me explico. Sí. Si vamos desde el inicial, después, repito, un equipo que 9 fechas va puntero, ¿por qué juega una final? Y pará, pero si la tabla general tampoco existe, porque, y bueno, o sea, por eso, la lógica indica que todo lo que pase con los equipos que no ganaron algún torneo van a ser favorecidos. Ahora, Cañuelas perjudicado, sí, cuando te sacan una posibilidad de ascender. Cuando vos tenés tres, no te pueden dar dos, porque vos sí hiciste el mérito deportivo dentro de la cancha, que era lo que se habla desde AFA y lo que yo también considero que tiene que ser así, que fue el único que ganó en la cancha las posibilidades. Entonces, ¿por qué vos vas, al único que vas a perjudicar va a ser al que lo logró? Repito, rumores, no hay certeza, el Comité Ejecutivo todavía no determinó nada. Es más, la Nacional B arrancaba creo que el 4 de noviembre o por ahí, y ahora se tiró para el 21 de noviembre el arranque. O sea que todo es tentativo, nada es formal, nada es seguro. Esto me acabo de enterar hace 20 minutos, lo del Nacional B. O sea que imagínate que de ahí para abajo te queda una categoría más y después recién nosotros. Imagínate lo lejos que estamos. Pero bueno, nada, es el fútbol donde nosotros estamos y donde trabajamos y de lo que vivimos. Así que, o te apartás, o si no, para criticarlo desde adentro no lo vas a poder cambiar. Quédate afuera y mirá lo de la tribuna el día que arranque y no habría problema. Sí, bueno, uno, ahí decías, quizás pasar primero por la B Metropolitana y luego por la C. Uno quiere entender que lo que va a ser la B Metropolitana y la C van a ir de la mano por este tema de que el formato de los torneos será idéntico. E incluso ponemos a la D, pero la D, como la tienen tan relegada, uno no sabe qué resolución pueden llegar a tomar. Pero en base a la B Metropolitana y la C, que tienen la misma fecha de regreso, que tienen el mismo formato de torneo, o lo tenían cuando se jugaba de forma regular, uno comprende que la definición para ambos va a ser la misma y que no va a haber una diferencia por el simple hecho de que el presidente de la mesa directiva de la B Metropolitana es el del Almirante Brown, que justamente es el que salió campeón, y acá en la C tenés el presidente de la mesa directiva, es el que puede ser el rival en la final de Cañuela, que fue el campeón de la apertura. Comparto, Manu, comparto. Y a ver, vos, yo soy una persona que, a ver, uso mucho sentido común. Yo no creo que el comité ejecutivo de AFA no esté preparado para lo que está diciendo vos, lo que pienso yo, que no lo piensen ellos. O sea, bien. Vos me vas a traer 40 proyectos, me te vas a decir monstruo, pero vos me estás cargando. Si los campeonatos son los mismos, dejen. A ver, hablando mal y pronto, no me molesten, que yo estoy para cosas más importantes, vamos a trabajar así, listo, chao. Y las tres categorías van a ser lo mismo. Obviamente que en a nivel tiempo, la D no va a arrancar igual que nosotros y que la B Metropolitana a priori, pero el formato es el mismo. Y el Comité Ejecutivo no puede hacer semejante burrada de decir este así, el otro así, el otro así. ¿Y para qué? Si al principio de todo hiciste un torneo para los tres iguales y después cada categoría se va a manejar diferente. Y esto, a ver, estamos hablando que el fútbol argentino está catalogado a primer nivel mundial y los dirigentes son los que forman el campeonato, la AFA, por donde vos vas, habla todo el mundo de la sesión de fútbol argentino, y por algo, yo no creo que no estén preparados, capacitados las personas que están ahí adentro. Así que yo voy de la mano con vos, Manu, creo que eso, no creo que haya 33... cosas distintas en tres categorías. O sea, para mí va a ir todo de la mano. No sé cuál será la decisión final, pero soy un convencido de que esas personas están preparadas para eso. No puedo yo decir una cosa hoy y dentro de 7 meses, a pesar de una pandemia, cambiar por categoría, porque si no, esto es un viva la pepa. Claro. Hablando un poquito del plantel, cómo están los jugadores, cómo fue el regreso a los entrenamientos, mucho más ahora en este último tiempo donde tienen la forma de practicar de modo grupal, y cómo es el trato con ellos en base a los rumores, cómo logras mantener la cabeza fría, porque me imagino que estarán minuto a minuto tratando de obtener información sobre qué sucede con su ascenso. Sí, la verdad que los muchachos, nosotros como cuerpo técnico, lo vimos muy bien. Al momento de testearlo creíamos que no iban a dar los valores tan altos como los dieron, y la verdad que muy bien, estamos muy contentos, muy conformes con respecto al trabajo diario. Y sí, la parte psíquica y emocional, imagínate que los pibes viven en las redes sociales y escuchan y ven, y nosotros, a ver, vos le podés hablar todo, pero cada uno tiene una opinión formada, son todos pibes grandes, todos profesionales de puta madre, así que imagínate que es muy complicado, pero nosotros siempre le decimos lo mismo. A ver, vamos a suponer, porque en la jerga futbolística está, y te cagaron, y, a ver, monstruo, hay una posibilidad que te caguen, como vos decís, sí, ¿y cuál es el problema? Entrenate, mejorá y ganala al que se te ponga enfrente. Si ascendés directo, preparate para jugar la B, y si te toca jugar 73 partidos para volver a jugar una final, y preparate para hacer 73 partidos. No hay misterio, porque pase lo que pase, depende cómo vos lo tomás. Si nosotros Porque después está esa, vos jugás la final con Deportivo Merlo, te cobran un favor en mitad de cancha, ¿sabes lo que van a decir los jugadores? Oh, viste, yo sabía que me iban a bombear. No, monstruo, te cobran un favor en mitad de cancha, te cobran un penal, viste, me iban a bombear, no, no te van a bombear, te cobran un penal, dalo vuelta al partido, ¿cuál es el problema? Doxú con Doxú, ¿qué pasó? No decían todo, no, nos arruinaron el campeonato. Bueno, dedícate a jugar. ¿Y qué pasó después de eso? No nos arruinaron el campeonato, perdimos contra Doxú y salimos campeón igual. O sea, eso era lo que nosotros como cuerpo técnico le bajamos al plantel, porque creo que la realidad, lo que uno vivió dentro del campo, a mí me pasó. A mí me dijeron un día, no importa en qué club ni qué dirigente, tranquilo, ascendemos caminando. Y perdimos la final, y no ascendimos. ¿Y? No, porque no iba a ayudar Jesucristo, y el monstruo no te ayudó nadie, perdiste 2-1 y que está afuera. Y yo lo viví. Entonces, uno trata de su vivencia, de transmitirse a los muchachos, pero es muy difícil porque cada uno tiene su círculo íntimo, tiene jugadores que son amigos, hinchas que son amigos, y bueno, nada, la cabeza te... a los muchachos les debe explotar. Yo en ese sentido estoy mucho más tranquilo, tengo el respaldo también de la persona que nos comanda a nosotros, que Beto Ortiz, que cuando vos querés estornudar te pega un cachetazo y te acomoda. Como cuerpo técnico somos un cuerpo técnico muy laburador y muy serio, y nosotros necesitamos vivir el día a día trabajando y no especulando cosas, así que eso también a nosotros nos pone bien. Y hablando un poquito para los amistosos que se vienen, me imagino, bueno, por el momento sin saber cuál va a ser tu futuro competitivo oficial, pero sin embargo terminaste formando amistosos, bueno, se viene primero Villa San Carlos y después Banfield. Sí, así es, tenemos el viernes 30 con San Carlos en La Plata y el 4 de noviembre con Banfield ahí en Gijón. Sí, obviamente nosotros necesitamos hacer fútbol, seguramente vamos a trabajar distintos sistemas para ver con quién nos toca enfrentar y de qué manera nosotros nos podemos preparar para eso, así que nos va a venir bien sumar un poco de fútbol para que también ver los muchachos cómo se empiezan a soltar con respecto a la pelotita, que es lo más importante que tiene esto. ¿Cómo lo van planificando? ¿Van a ser dos enfrentamientos, uno de titulares, otro de suplentes, mezcladitos? ¿Cómo lo vienen pensando? Son cuatro bloques contra San Carlos de 25 minutos cada uno, donde vamos a meter ahí los equipos medianamente que podamos observar para meter sociedades, porque nosotros apuntamos mucho a eso, a sociedades dentro del campo. Por ahí capaz que no jugamos los 11 que yo pretendo que jueguen mañana, sino, no sé, bueno, el 4 con el 8, que jueguen juntos en un equipo, no me importa en cuál, si el primero o en el cuarto bloque. Buscamos más que nada hacer fuerte las sociedades, depende del sector del campo, para que vayan conociéndose más y que tengan más participación activa en la dupla. Claro, sí. Bueno, y después Banfield ya como equipo de primera. ¿Cómo va a ser el traslado a La Plata? ¿Cómo lo van a manejar? Individual, con vehículos propios, ya que no se puede, por el protocolo no se puede usar micros. Así que nada, como si fuera que vamos a entrenar en Cañuela, pero entrenamos allá en La Plata y se van a tener que los muchachos hacer el viajecito hasta allá.